Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Qué manera de empezar el programa, la verdad, con The Blues Brothers and Friends. Este grupo verdaderamente, pues ya toda una tradición de Blues Brothers, estos de allá de 1997, con este álbum donde esta canción se llama Blues, Why You Worry Me. ¿Por qué te preocupas por mí? Blues. Blues es una expresión así como muy, como rock and roll, ¿no? Blues, o sea, relájate, disfruta. Qué buena selección, Juanelo. Vamos a estar escuchando esta noche a Blues Brothers and Friends aquí. Bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted en una edición más. Esta es la edición número 2667. Y ya nos acercamos, estamos escasamente un mes de cumplir 9 años de transmisiones aquí en Radio Fórmula para usted. Y usted, gracias por acompañarnos todo este tiempo, 2667 programas. Ahí le estaremos informando qué vamos a hacer para festejar 9 años, ya casi un puberto Fórmula en los Negocios. Y seguimos aquí trabajando para usted. El equipo completo, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Mire que se ha conformado una comunidad muy interesante, que nos siguen, que están pendientes de lo que posteamos. Procuramos postear pues cosas similares a lo que platicamos en el programa. El programa es temático, el programa tiene invitados, testimonios, especialistas que vienen a platicar con usted para que aprendamos, simplemente aprendamos a ser mejores seres humanos, mejores empresarios y mejores personas. Esa es la misión de Fórmula en los Negocios y pues espero que hayamos contribuido, aunque sea con un granito, en lo que a su vida corresponde. Nos acompaña aquí Laura Alcalá en la conducción en esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y así, como bien dices, la música blues, pero pues bueno, así tanto rock no, es así como que blues. Relax. Ah, exactamente. ¿No? Yo me entiendo. Más relajado, más así, afloja todo. Sí. Menos acartonado, como dirían los argentinos. Bueno, pues desacartonado. Sí. Pero bueno, un gusto estar acá contigo, Robert. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Traemos temas muy interesantes, hoy no la excepción. Y pues bueno, quédese con nosotros. Aquí tenemos a nuestro especialista del día que nos trae este tema interesante. De Millennials, vamos a hacer una pequeña reflexión de pues qué nos depara este nuevo mundo con estos nuevos Millennials que ya están acaparando y están ocupando este planeta. Adaptarse o morir. Así es, Robert, muy interesante. Como bien dice en su libro Andrés Oppenheimer, ¿no? Él es el que escribió Crear o morir, una cosa el libro. Así. Que bueno, que también tiene mucho que ver también con parte de lo que vamos a platicar hoy, sí, en la cómo noche. No. Pero si te parece, Robert, presentar a nuestro invitado de la noche. Esta noche nos acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Laura. Pues muy bien, muy contento de estar en esta ocasión. Gracias por la invitación. Y un saludo a la audiencia, al auditorio que está pues ahí en oficinas o trasladándose para su casa. Echándote porras. Gente que está ahí, pendiente del programa de Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues qué bueno el momento de estar acá compartiendo con ustedes. Oye, ¿cómo va el portal Líder Ejecutivo? Pues muy bien, seguimos creciendo en cuestión de portal, de redes sociales. la meta es alcanzar los 10,000 usuarios. Y bueno, pues estamos compartiendo temas que pues de interés de la comunidad, gente que esté interesada en mejorar su competitividad, mejorar sus buenas prácticas, estar enterado de las noticias, de la información, de los comentarios que tienen que ver con el mundo del emprendimiento, con las empresas, con la gente que está dentro de las empresas y que bueno, que está al frente ocupando puestos ejecutivos, que es a quien principalmente llegamos. Oye, David, ¿tú te libras de ser millennial por cuántos años? ¿O es una década? La pura finta. Una década. Varios. una sola década. Oye, sí, los millennials más jóvenes, bueno, los primeros millennials son del 80, 85, ¿cómo se cuenta? Tendrán 34 años aproximadamente. 34 años. Sí, los más, digamos, los millennials más, más pegados a la generación X, que es la que... Los timbiriches que somos nosotros, ¿no? Ok. Tendrán 34. Qué buena clasificación tienes tú. Sí, no, los millennials más jóvenes tienen 19 años aproximadamente. Entonces es un rango. Que son los que ya están entrando al mundo laboral, al mundo empresarial. Así es. Porque hoy por hoy los egresados de las universidades, lo primero que buscan es poner su negocio, emprender un negocio, ¿no? Así es, ha cambiado mucho la perspectiva de estudiar. Qué bueno, la mayoría de la gente que está egresando de universidades tienen más la visión de poner un negocio, de establecerse, de dar un servicio y no trabajar a lo mejor para alguien, ¿no? O sea, ir a presentar ahí su currículum, ¿no? Como nos tocó a nosotros. El ideal que nos pintaban, de decir, hijo, tienes que trabajar para una gran empresa y jubilarte. Bueno, el paradigma cultural, le pudiera yo llamar, en donde crecimos, ¿no? O sea, la cultura, esta deriva cultural, como les llamo yo, donde nos educaron a tienes que estudiar, que sigue vigente hoy también, y más que nunca el mundo de la información, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose. Pero tienes que buscar un buen trabajo y pasarte 35 años trabajando y luego te jubilas. Así es. Y luego puedes ser feliz. Así es. Era ese el paradigma el que nos metieron a todos nosotros, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y bueno, pues los tiempos han cambiado y un poquito el tema que venimos a traer, compartir con ustedes, es precisamente esos focos ámbar o focos naranja que están ya prendidos, pues para que en un momento dado sepamos, o las empresas que están, pymes o empresas grandes que se han afianzado a lo largo de todos los últimos 20, 30 años, bueno, pues consideren que las cosas han cambiado y que hay que adaptarse o morir, que es el tema de hoy. Adaptarse o morir. Y fíjense, amigos, esto va porque el mundo ha hecho pues movimientos sociales, todavía no le puedo llamar revolucionarios, pero movimientos que van en contra de ese ritmo que traíamos de tecnología, rapidez, crecimiento, inmediatez, o sea, todo lo queremos, que son una parte de los calificativos de los millennials, ¿no? Lo quieren rápido. Tecnológicamente puesto, es una vida muy, se vive rapidísimo, no están fijos en un lugar, pero por ejemplo lo que pasó desde el Brexit, ¿no? Que en el Brexit no fueron los millennials los que votaron para salirse del Brexit, sino que fueron los contemporáneos, los conservadores, los adultos, sí, por ponerlo así, porque como que queremos regresar al mundo anterior, al mundo que nosotros vivimos, bueno, que yo viví mucho más tiempo que ustedes. Y también lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? O sea, los que votaron porque Donald Trump, un conservador nacionalista, que quiere encerrar otra vez a Estados Unidos y hacerla grande, eso va como en contra de esa velocidad que los millennials le han puesto al mundo, ¿no? Sí, es una situación contradictoria que, bueno, pues hay que detenerse a ver, a reflexionar. Correcto. Y bueno, pues actuar en consecuencia, ¿no? Y aprender, ¿no? ¿Aprender? Porque yo creo que tenemos que aprender cómo adaptarnos como dices tú, adaptarse o morir en este contexto. Pues amigos, de esto vamos a estar reflexionando con usted, quédese. Mire, yo sé que a veces son temas difíciles, sobre todo porque son polémicos entre los que son millennials, entre los que no lo somos. Yo, por ejemplo, que soy de la generación de lo que le llaman los baby boomers. ¿Tú todavía arrancas en los baby boomers? No, no, no tampoco. No. Tú eres de Timbiriche, como dices. X generation. La generación X. Laura, tú también eres de la generación X, ¿verdad? Pues sí, igual que aquí. ¿Qué o sea, como David? Decían usted, X. Pues yo no sé por qué le decían X a mi generación. ¿Por qué, David? Pues porque eran los últimos X, luego llegaron los Y, ¿de veras? Sí. Los Y 2K, por ejemplo, del cambio de milenio, el Y2K, ¿se acuerdan de gran turbulencia también por el cambio de milenio? Sí, como pero no. Bueno, vamos a estar reflexionando de esto. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Canción, esta canción es instrumental, toda ella allá. Esta canción, fíjense que fue grabada en 1962, se llama Green Onions por Booker T and the MGs, y fíjense, está descrita como una de las canciones más populares de rock instrumental y de souls que haya habido jamás. O sea, y The Blues Brothers, pues me acuerdo que es uno de sus shows, lo sacaron y tocan esta y bailan esta canción, verdaderamente espectacular, esta de Green Onions. Es una canción que los distingue a The Blues Brothers en sus presentaciones. ¿Se acuerdan este par de tipos que salían con su traje negro y sus lentes oscuros? The Blues Brothers. No, ahorita les digo por ahí los nombres de ellos, pero pues han causado bastante. House of Blues en Chicago. Ellos son de Chicago, por supuesto. Y pues esto nos está acompañando hoy aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de... Mire, este 12 de marzo es la carrera de la séptima carrera Sadassi Las Américas. No puede usted perderse la oportunidad de acompañar a Sadassi en esta gran carrera, porque pues ellos ya el séptimo año han establecido grandes récords muy importantes con relación a esta magna carrera que se festeja allá en el fraccionamiento Las Américas. Es verdaderamente algo sensacional. No puede usted quedarse, el cupo es limitado para no más de 3,000 corredores, la categoría elite de 10 kilómetros, categoría para 5 kilómetros, caminar, y la categoría para chiquitines. Son inscripciones de $150, le dan su kit completo, después está usted invitado al convivio, después de la carrera, donde hay cochinita, hay jugos, hay la verdad que un espectáculo completo. Ese domingo 12 de marzo. Mañana van a estar con nosotros acá nuestros amigos de Sadassi para platicar todo esto, porque también es a beneficio de una de las fundaciones que apoya Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, en su esquema de responsabilidad social, hace esta gran fiesta en el fraccionamiento Las Américas. Es un espectáculo completo. Usted puede llevar también su bicicleta, darse la vuelta por el fraccionamiento, conocer las casas. Muestra, verdaderamente vivir en el fraccionamiento Las Américas es hoy por hoy uno de los mejores lugares en la ciudad de Mérida para que usted compre su casa. Márqueles 941-8816 para que se inscriba y participe en la séptima carrera Sadassi Las Américas. Participa, habrá una categoría única para corredores elite. Ahí está, rama varonil y rama infantil, así es de que es un gran espectáculo. Oye, 3,000 corredores, es un buen número. Ellos han marcado la pauta en este tipo de carreras aquí en Mérida, ¿no? Y los premios son buenísimos. Sí. Sí, tienen muy buenos premios para, para animarse. Bueno, para los elites, pues tienen 10 mil pesos. Oye, ganarte una carrera de 10 mil pesos. ¿Te gusta correr? David, no mucho. Depende detrás de quién, ¿no? Sí. Un poco. Bueno, cada quien tiene su motivación para salirse a correr. Pero vaya, inscríbase en séptima carrera Sadasi. Bien, amigos, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá. ¿Por dónde le entramos al tema, Laura? Híjole, pues yo me voy directamente con David, que está más empapado en este tema y que pues él se ha pegado más a la parte de internet, redes y todo este aspecto, y pues él está viviendo muchísimo esta tendencia mercantil que se está dando con los millennials. ¿Por qué no nos platicas un poquito, David? Claro, mira, el mensaje es un poquito hacia las pymes o hacia las grandes empresas que pues de alguna manera pues han a veces percibimos que se han sentado en sus laureles a contemplar los cambios, ¿no? Y bueno, pues hay cambios realmente interesantes. Uno de los que nos hemos dado cuenta, o los que estamos percibiendo, es algo muy interesante. Siempre se habla de los millennials, siempre se habla de... hay mucha literatura, hay muchos artículos, hay muchas revistas que tratan estos temas, y los millennials tan etiquetados y tan estudiados y tan en el interés de las marcas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el tiempo pasa y hay algo que está ocurriendo que es algo muy interesante, que es precisamente que los millennials ya han empezado a percibir ingresos. O sea, ya están en el campo laboral, ya están ganando dinero en empresas por su cuenta, y bueno, pues su ingreso no lo están destinando a donde toda la industria y los modelos de negocios actuales creen o estiman que pues ahí estarían dirigidos, ¿no? Estos son justamente los focos, digamos, los focos anaranjados, ¿no? Pero ¿y eso es bueno, es malo? Pues no es que sea bueno ni malo, es que simplemente un millennial tiene pues una visión distinta de los modelos de negocio establecidos. Por ejemplo, ¿no? Hay una parte muy interesante donde se mencionan las características más importantes de los millennials, ¿no? Que son, por ejemplo, esta necesidad o esta condición de estar permanentemente conectados, ¿no? Es decir, tienen un smartphone y viven permanentemente conectados. Pero bueno, David, yo tengo una pregunta. Hoy actualmente, pues desconozco la cifra, a lo mejor tú la sabes. El porcentaje de penetración de la telefonía celular, yo creo que ya andamos en el 90% de la población. Es muy, muy, muy. Ya la realidad es de que y me ha tocado estar en contacto con millennials, pero que son millennials que son de la construcción, o sea, albañiles, ¿sí? Porque estaban verificando una obra hace unas semanas. Y esta gente tiene un smartphone. Ah, claro. O sea, tiene un smartphone y el comportamiento que tiene es muy similar al que tendría un millennial que trabaja para una empresa privada o trabaja por su cuenta. O sea, no importa mucho ya la cuestión del nivel socioeconómico. Correcto. La tecnología ha permeado a la base de la pirámide, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Y bueno, ese comportamiento o estos hábitos de consumo de los millennials... pues están impactando o están cambiando la industria, ¿no? Bueno, han cambiado hasta el lenguaje, ¿no? Así es. Ellos se comunican con otro lenguaje en las redes sociales. Quizá no en redes sociales, pero por ejemplo en el WhatsApp o desde el Messenger, desde el chat. Así es. Famosísimo. Sí. Cambiaron el lenguaje. Sí, hay palabras que ya no nosotros pues no utilizamos. Sí, van acortando. Es un caló ahí entre los... Tecnológico. Tecnológico. Sí, y bueno, pues esta característica de estar permanentemente conectados, que tienen entre 18 y 35 años, que desconfían de la publicidad tradicional, o sea, que no perciben o entienden la publicidad, es decir, identifican cuando les están queriendo vender algo a través de la persuasión visual, auditiva, etcétera, ¿no? También. Oye, ¿no los ves un tanto pegados al a la, ¿te acuerdas la revolución de los hippies? Sí, son están muy, muy, muy compenetrados con la naturaleza, con la colaboración. O sea, tienen otro sentido. A los hippies lo único que les faltaba era tener un smartphone, cabrón. Sí. Porque ellos lo que no querían, lo que menos querían era estar conectados. Digo, en aquella época no existía internet. Estaban conectados a otro tipo de a la naturaleza, naturales, a la gente, al amor, a la sociedad, viva la paz, etcétera, ¿no? O sea, sí tienen ese tipo de características, sí, ¿no? Ya sé que muchos millennials ahorita me la han de estar refrescando y dicen, no, yo no soy hippie. No, pero sí es, tienen algo ahí, ¿no? Y bueno, y también la cuestión del estatus de marca. Hay varios detalles que vamos a estar comentando a lo largo del programa. Excelente, buena reflexión, amigos. ¿Usted es hippie o es millennial? Ahí les dejo la pregunta. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Baby, you know you got the micro skill, you look so fine. Qué linda canción, otro canción cover le pudiéramos llamar, de Sweet Home Chicago, de The Blues Brothers. Fíjense que esta canción originalmente es grabada, es un blues estándar, es una canción de blues estándar, Sweet Home Chicago, del formato 1-4-5, que fue registrada y grabada y escrita por Robert Johnson allá en 1937. Y pues es una canción que se ha vuelto muy famosa, la han interpretado varios cantantes. La versión original se llamaba Kokomo Blues. Es una canción popularizada por Scrapper Blackwell y Davis Matley allá en 1934. All Original Blues Kokomo se llamaba una versión parecida. Buena música, y aquí The Blues Brothers la cantan también espectacularmente. Si no ha visto usted el video, pues le recomiendo que lo busque. Sweet Home Chicago, una buena, buena música. The Blues Brother, aquí en Fórmula en los Negocios, no se los pierdan. Gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio, el control de los inventarios por medio de las recetas de tus productos. Te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Y además, amigos, deja que la tecnología te ayude. No podemos ya seguir desperdiciando comida. Mire, estaba yo leyendo una noticia que en India, un restaurante, sus desperdicios de todos los días, que era comida fresca, solo que no fue cocinada, la ponen en refrigeradores afuera del restaurante para la gente que más necesita, gratis. Y la gente respeta, nada más va y toma lo que necesita, y así este restaurantero hindú ayuda con ese desperdicio. Aquí la tecnología le puede usted ayudar a ese control y mantener su negocio también en términos más aceptables en cuestiones de negocio, y no desperdiciar la comida. Hay lugares del mundo donde verdaderamente por un trozo de pan pues son capaces de matarte. Pero National Soft, con su desarrollo Soft Restaurant, está para ayudarte. 941-5077, o envía un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Hágalo ya, Soft Restaurant. La verdad que, mire, esta aplicación, quedamos con Farique Cetina, que él es el dueño y director general de National Soft, de hacer un enlace con el chef que tiene su restaurante en Dubái. Sí, entonces sí, vamos a hacer un enlace vía internet, ya saben que con internet todo se puede, para que platique con usted desde Dubái, para que nos platique qué onda con Soft Restaurant, ¿no? Ahí está ese pendiente que por aquí lo vamos a tener pronto. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director general del portal El Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Oye, fíjate, David, yo tengo una duda porque mencionaste hace rato en el punto de que, pues bueno, los millennials ya prácticamente desconfían de la publicidad tradicional. Y si recordamos un poquito qué es la publicidad tradicional, pues bueno, desde mi óptica, pues sería el periódico físico, el que abres, ¿verdad? Las revistas, el volanteo, el radio, la televisión, y básicamente esos son los que tengo a la mano que puedo recordar. Si lo comparamos con lo que está hoy, ¿qué viene siendo qué? Pues las redes sociales, en primer término, Facebook, ¿no? Lo que le sigue, Twitter, YouTube, y no sé cuántas cosas más hay, Snapchat o no sé qué cosas, o Instagram, no sé si allá Google. También Google, por ejemplo. Por ejemplo, a través del dispositivo, a mí, por ejemplo, me ha llegado publicidad a través del WhatsApp, obviamente. Obviamente de conocidos, ¿no? Que de repente me sacan allá que hicieron tal cosa o promocionan tal cosa. Sin embargo, mi pregunta es, y me viene a la mente esta pregunta por lo que está diciendo Roberto. Por ejemplo, estamos mezclando un medio tradicional de comunicación como lo es el radio con internet al entrevistar a alguien que está en Dubái, ¿ok? O sea, como lo hemos venido haciendo en algunos programas atrás, que entrevistamos un coach en San Francisco, hemos entrevistado un coach en Venezuela, en otros lugares. En España, ¿no? También. En España. Vez. Y todo lo puedes escuchar con la facilidad de ir en tu automóvil y prender el radio. Yo te preguntaría con esta comparación, ¿qué nos depara? Porque también dicen que el radio está amenazado de dejar de existir. Bueno, pues en realidad lo que yo percibo en la cuestión del tiempo presente es de que este programa se escucha en internet a través del sitio web de la página de formulalonegocios.com.mx. O sea, uno entra a la web. Ah, sí, nos escuchan en Alemania, nos escuchan en Francisco. Y hay audiencia en diferentes lugares, ¿no? Entonces, realmente la diferencia que hay en radio contra lo que sería internet es el alcance, ¿no? O sea, alcance, okay. Este programa se está escuchando y son las 8 de la noche con 37 minutos, y el que lo esté escuchando está teniendo una experiencia viva, ¿sí? Okay. Internet puede o tiene la posibilidad de grabarse, se graban los podcasts del programa y posteriormente se puede consumir esa información en otro horario, en otro tiempo. Pero que en este momento mi voz esté saliendo a través de ondas electromagnéticas o de frecuencias a la ciudad de Mérida, hace que la persona que perciba, pues lo perciba a través de una experiencia viva, ¿no? Eso es la esencia de radio. La esencia de internet es la cuestión de poder ser reproducido. Reproducida cuando. Y eso, de eso se basó. Un poquito más adelante vamos a mencionar cómo ha impactado este cambio de hábitos de los millennials a propósito de la pregunta. Cómo se ha impactado, por ejemplo, en la industria automotriz. Las plataformas tecnológicas como Uber, Cabify, BlaBlaCar, que son aplicaciones que están cambiando las reglas del mercado, ya que pues resuelven un problema de transporte, sí. Pero en realidad las implicaciones afectan a otras industrias transversales como son la industria automotriz. O sea, y son industrias tradicionales, por llamarlas de una manera. Por ejemplo, se estarían vendiendo menos llantas porque pues la gente usa menos autos. Entonces, estás afectando a la industria automotriz el hecho de que ya no haya un incremento en la venta de automóviles, por ejemplo, ¿no? Debido a que hay menos uso del mismo. Lo mismo afecta a industrias transversales como los seguros, ¿no? De una manera, pues tú ya no tienes como millennial que estar comprarte un auto y pues comprarte menos un seguro de auto. Ah, claro. ¿Para qué si ya tengo un vehículo que me puede transportar? O mejor aún, en BlaBlaCar, que es una app que te permite colaborar. O sea, por ejemplo, alguien que se pueda ir a Cancún y diga, pues yo publico y me voy a Cancún y tengo dos espacios disponibles. y en la misma red social hayan dos personas que quieran viajar a Cancún. Y se van contigo y comparten gastos. Exacto, se comparten el gasto. Se mochan, comparten gastos. Comparten, no. Sí, está muy feo ese verbo. Sí, sí, no. No, no son panistas, no, se comparten. Bueno, la industria turística, recientemente igual las personas o los millennials, pues viajan y lo que quieren es conocer el mundo. Esa es una meta que se posiciona como una de las más importantes de acuerdo a varias encuestas, ¿no? Un millennial tiene dentro de sus metas viajar, me quiero ir a España, me quiero ir a Europa, me quiero ir a Estados Unidos, me quiero ir a Cancún, me quiero ir a un lugar, quiero conocer, ¿no? Y entonces, las plataformas como Airbnb, muy mentada últimamente, pues brindan la oportunidad de utilizar alternativas de hospedaje en el mundo entero a un bajo costo, ¿no? Es una alternativa hacia la cuestión del hospedaje. Y bueno, implicaciones en la industria educativa, las universidades tienen que de alguna manera cambiar sus modelos, porque bueno, pues una universidad es un lugar donde está el conocimiento, ¿no? Pero hoy el conocimiento también está en internet y también está en línea. Entonces, ojo, ¿no? Hay por ahí cuestiones que se pueden ir moviendo. Bueno, yo creo que en esta parte del conocimiento, David, habría que aclarar que tener información no es conocimiento. Así es. Es cómo utilizas esa información lo que te da el conocimiento, ¿no? Porque si nada más tener información, pues una computadora serían las si no, más sabias del mundo. Información no es conocimiento. Exacto, ¿no? Es en otro nivel. Es cómo utilizas la información que tienes. Así eso es. Te da conocimiento, ¿no? Así es. Y los millennials lo hacen a una velocidad impresionante. Así es. Cómo por ejemplo, lo que hablabas de las plataformas, ahora que verdaderamente están cambiando hasta la manera de hacer negocios. Es correcto. Sí, es precisamente el mensaje de este artículo, ¿no? Yo creo, amigos, que aquí la reflexión es, nos tenemos que adaptar, pero déjeme decirle, a la tecnología. O sea, tenemos que hacer que la tecnología funcione a nuestro favor y no esclavizarnos en la tecnología. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¡Qué linda canción, Juanelo! Esto se llama All My Money Back. Eso es lo que ha de estar pidiendo mucho norteamericano ahora con esto de pues sí, ¿no? Todo el mundo le reclama a Trump de las cosas que está haciendo. All my money back, que me regresen mi lana. Esto fue Blues Brothers. Esto es del álbum, fíjense. Este álbum fue de Blues Brothers and Friends, Live from Chicago's House of Blues. Fue la inauguración de la Casa del Blues en Chicago. Esto fue allá el 1 de octubre de 1996 y esta canción está incluida en ese álbum y en esa presentación que hicieron los Blues Brothers en esa ocasión. The Blues Brothers, buena canción, All My Money Back, nos acompañó toda la noche. Gracias, Juanelo. A mí en lo personal me gustan estos cuates, cómo tocan, cómo cantan y el estilacho que le echan. Gracias, déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos, me pidió mi hijo Luis Ángel que le diera la noticia que en la Universidad Autónoma de Yucatán, la Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación de la Unidad de Proyectos Sociales, en el marco del, XCV 95 aniversario y la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, invitan al recital literario musical a Bill Kai. Espero que me haya entendido, porque de eso quiere decir maya. Cantos nocturnos. Mire, esto es algo carnaval, músico y danza, con la participación del quinteto Gustavo Río. Está ahorita arrancando la presentación, amigos. Pues es que apenas me mandaron la información. Con la participación del quinteto Gustavo Río, maestro Russell Montañez Coronado, director artístico María Echeverría de Velázquez, soprano solista Isaac Carrillo Can, Martiniano Pérez Angulo, Wilder Nine, Villegas Carrillo, Poetas, la Compañía de Danza Regional Yucatán en Movimiento, el maestro CDEO, no sé qué quiere decir eso, Andrei Ramírez Schul, director artístico. Teatro Universitario Felipe Carrillo Puerto, hoy jueves 2 de marzo a las 8:30 de la noche, pues está empezando, si tiene chance todavía váyase para allá, entrada libre, no tiene ningún problema. Unidad de Proyectos Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación Social. La verdad que, oiga, 95 años del aniversario y celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Deberíamos aprender a hablar maya, ¿no? ¿Qué sabes decir en maya? Macachí. Buah, tú lo serás. ¿No sabes qué significa? No. Es cállate. Ah, ok. ¿Verdad? Pues ahí tiene usted, amigo, nuestros amigos de la universidad, qué bueno que festejan esto. Entrada libre, váyase para allá, en el Teatro Universitario Felipe Carrillo Puerto, arrancó a las 8:30 de la noche. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director general del portal, líder ejecutivo, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura, esta conversación sobre millennials? Claro, que te apuesto que los milenios no saben nada de maya. No creas. ¿Sí? ¿Quién sabe? Habría que preguntarles. Si alguien... Pues si ya los nacidos de personas que hablan maya ya no hablan maya, pues imagínate. Sí. La verdad que es una tristeza porque México menos, ¿no? Es el país. El otro día vi una noticia, no me acuerdo cuántas lenguas nativas tenemos en nuestro país, pero somos tenemos una riqueza multicultural, multisociedades, ancestrales, grandes civilizaciones, como fue la maya, que fue una civilización, no nada más un pueblo, y la verdad que lo tenemos en México y deberíamos sí, yo, de estar yo orgullosos de eso. Las palabras las aprendí por trabajadores que estaban y que me hablaban en maya desde chica. Tushkabin, por ejemplo, ¿a dónde vas? Bueno, yo también recuerdo, mi papá hablaba zapoteco y me enseñó algunas palabras, ya no me acuerdo. Regálame un vaso con agua. Huegui. No, eso sí. No lo puedo traducir. Es eso. Es una mis paisanos lo van. Pero bueno, qué orgullosos deberemos de sentirnos de nuestras raíces, ¿no? Así es, pues bueno, y regresando con el tema del Millennium, pues platícanos entonces, David, ¿cómo está cambiando el entretenimiento, ¿no? Ya platicaste de los medios, ya platicaste de las industrias. Esta parte del entretenimiento está interesante porque, pues así como quien dice, ya vamos a empezar a ver películas gratis, ¿o qué? Pues ya cambió, realmente la industria del entretenimiento ya cambió. Ese es uno de los más fuertes porque, bueno, pues todos recuerdan los LPs, los cassettes, los CDs, inclusive el USB para estar teniendo música ahí. Hoy por hoy, Spotify... ¿Ya pasaron de moda? Spotify es el estándar para poder escuchar música, ¿no? Entonces, ese es entretenimiento. Netflix está ahorita en pleno despegue. Blim, son plataformas de consumo de información. YouTube, consumo de información. Y es la manera de entretenerse. Mucha gente ya no ve la tele y lo que hace es ver tus series en Netflix. O sea, muchos amigos tienen tele porque porque creo que están tan acostumbrados a tenerla. Pero la transmisión de la tele, pues ya no la consumen. La verdad que ojalá. Digo, no tengo nada en contra de las telenovelas, pero ojalá desaparezcan, ¿no? Sí, han perjudicado más de beneficiar. Muchas personas tristes. No, es que de veras, no te enseñan nada. Sí, no. Es anticultural, antisocial las telenovelas. Digo, yo sé que tienen mucho rating porque la gente no tiene nada que hacer, pero hoy, con internet... Tantas cosas que puedes aprender. Sí, tomar cursos, aprender un idioma. Tomar cursos en Harvard gratis. Así a través de internet. Sí. Es impresionante. Sí, sí, hay mucho contenido que se puede consumir de manera gratuita. Y bueno, yo supongo, y esto es lo que estoy prediciendo, pues es de que estos Netflix, Bling y demás, pues van a llegar a ser gratuitos, ¿no? Hoy por hoy tienes que pagar una suscripción, pero seguramente, como las audiencias se están moviendo hacia temas de consumo de contenido, pues ahí seguramente lo van a patrocinar pues algunos anunciantes para que las personas de a pie pues puedan conectarse. Sí, no me suena, pagar una, no me suena una, mal. Una membresía plus o una membresía en la que te quiten a los patrocinadores y tú seas el que pague su suscripción. Pero fíjate, este mundo, esta nueva manera de hacer negocios lleva y representa un aprendizaje nuevo, David. O sea, es completamente nuevo. Ahí tienes Khan Academy, que es completamente gratis y que está transformando incluso la manera de educar a los chamacos en las escuelas, ¿no? Con su escuela invertida. Así es. Entonces, así es. Y es gratis. Así es. Es patrocinada por grandes empresarios como Bill Gates, como Carlos Slim, ¿no? Así es. Muy bien. Y bueno, Stephen Hawking, este científico, dice que pues la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Correcto. Y bueno, pues esta inteligencia está en procesar adecuadamente pues las señales que nos dan los mercados, ¿no? Y tomar acción. La madurez en algunos aspectos del mercado, pues ya están, ya llegaron. Y bueno, pues finalmente los millennials ya llegaron ya. Los millennials. Es más, yo soy millennial, man. Así es. Sí, cómo no. Como unas tres. Sí, pero tres millennials décadas atrás. Oye, David, ¿dónde te pueden localizar, si eres tan amable? Pues estamos en línea, Líder Ejecutivo, en Facebook nos pueden localizar, Líder Ejecutivo, y consultar nuestro portal, liderejecutivo.mx, en la web. Ahí estamos permanentemente. Pues muchas gracias, ingeniero a ti, David Ascorra. Gracias, Laura, gracias. Nos vemos gracias, para la próxima. Aquí va a estar con nosotros los jueves cada 15 días. Gracias, Robert. Vámonos. Gracias, David. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.